que cambia vidas. Dona en www.vamospalante.com.co. W Radio, siempre original, siempre pa'lante. En la W comenzó la Navidad. Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, de nuevo y Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. The best. Muy buenos días a todos, y bueno, buenos días a todos esos madrugadores o trasnochadores de W Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo comienzan este nuevo día? Porque ya son las 12:05 y hoy es viernes de guitarras, ese punto exacto donde el rock y el metal se despiertan primero, donde vamos a comenzar con buena música, porque comenzamos con Foo Fighters y aunque no lo crean, vamos a continuar con muchas mejores canciones, pero puede que para algunos no sean mejores, para otros sí, pero vamos a continuar con muy buena música este viernes de guitarras, porque les traigo esta dosis directa donde van a escuchar Slipknot, Green Day, Foo Fighters, Nickelback y muchas otras bandas. Pero bueno, vamos a aprovechar esta noche porque ya comenzamos, así como ustedes, como todas las noches, o bueno, como todas las madrugadas. Súbanle a su radio, su celular o donde nos estén escuchando, no importa desde dónde nos estén escuchando, súbanle a esa radio y prepárense porque vamos a tener una hora de buena música sin pausa, una hora de rock, de metal, de lo que ustedes quieran escuchar el día de hoy. Y bueno, recuerden que ustedes también pueden pedir sus canciones, lo pueden hacer a través del 301-436-0952 o bueno, también lo pueden hacer a través de su cuenta X con el numeral Primeradora W y escribiendo en el post que siempre les dejo. Recuerden que ahí pueden comentar y yo estaré leyendo todos sus comentarios. Y acabamos de escuchar Beast of You, esta canción es de Foo Fighters y pues bueno, esto es donde David Grohl grita como si estuviéramos haciendo un exorcismo a esos demonios. Y bueno, un dato curioso de esta canción es que la escribió tras una ruptura amorosa y se terminó convirtiendo en un himno. Pero bueno, ya que la escuchamos, vamos a continuar con más música acá en Primera Hora W, porque vamos a continuar con algo más, no nos vamos a quedar solo con Foo Fighters, vamos a continuar con esto que se llama Should You Remind Me. Esta canción es de Nickelback. Así que ya saben, la escucharon acá en Primera Hora W. Y recuerden, pidan sus canciones. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I. So bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what. Cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Esto era Before the Sleep Knock. Y bueno, vamos a continuar con mucha más música en esta noche, porque ya pasamos 16 minutos de este 7 de noviembre. Sorprendentemente, ya estamos a menos de 2 meses de acabar este año. Y bueno, a menos de un mes de llegar a esta Navidad. Pero bueno, vamos a continuar porque hemos llegado ya con la primera petición que nos hace Cristian Laverde desde Puerto López Meta. Y esta canción nos la hace a través de nuestro WhatsApp, y es Killing Fields. Esta canción es de Slayer. Así que ya saben, la escucharon aquí en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Been laid to waste in my disgrace. stuck in my head again. Feels like I'll never leave this place. There's no escape. I'm my own worst enemy. I've given up. Take. Thought I was focused, but I'm scared. I'm not prepared. I hyperventilate, looking for help somehow, somewhere. And no one cares. I'm my own worst enemy. I've given up. Esto era Linkin Park con Give It Up. Bueno, y esta fue una petición que nos hace Michael acá desde la ciudad de Bogotá. Y bueno, vamos a continuar con algo más. Esta canción que vamos a escuchar ahora es de Iron Maiden. Pero bueno, esta canción también es una petición, no es cualquier canción, es de Iron Maiden. Iron Maiden es Wasted Years. Entonces ya saben, la escucharon aquí en Primera Hora W. Y es una petición de un oyente. Bueno, nuestro oyente se llama Diego. O eso es lo que me dice aquí el celular. Pero ya saben, ustedes también pueden pedir sus canciones. Porque en estos momentos nos siguen y siguen llegando más peticiones. Porque hoy es viernes de guitarra. Así que ya saben, los dejo con Iron Maiden. Porque hoy... Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Across the seven seas. viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Control. want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special. Creep con Radiohead. Bueno, era Radiohead con Creep. Esta es una canción un poco cortavenas, como diríamos por ahí. O sea, nos lleva a esa época cuando aún existían muchos emos. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro oyente, porque esta canción nos la pidieron exactamente desde, ¿ustedes dónde creen? Desde Cúcuta. Y nos la pide Mauricio a esta hora. Bueno, nos la pidió exactamente hace 4 minutos. Y bueno, ya pasamos las 12:37. Ya pasamos 37 minutos en 5 segundos 38 minutos de este nuevo día. Y vamos a continuar con más música acá en Primera Hora W. Porque ustedes recuerdan que hoy es viernes de guitarra. Y bueno, vamos a continuar con algo de Green Day, porque esto que vamos a escuchar ahora se llama Nice Juice Fix Last. No, mentiras. Pero sí es de Green Day. Esta canción se llama Nice Juice Finish Last. Y bueno, vamos a continuar porque esto trae sarcasmo, rebeldía y un poco de punk, pero en su punto exacto. Pero tenemos a Billy Joel Armstrong, que nos recuerda que no los chicos buenos siempre pierden, pero al menos suenan increíble haciéndolo. Pero para todos los que ya han dicho que ya es hora de dejar de ser buena persona o buena gente, pues les traemos a Green Day. Y esto es Primera Hora W. Such a funny guy. Oh, nice guys. what you need. Fight the head that bleeds. You lose your memory and you got your shame. Pressure cooker, take my brain and tell me I'm the same. Oh, I'm so happy I could fly. Every joke I had is true, but now the joke's on you. I never knew you're such a funny guy. Oh, nice guys in a class. When you were that gas, don't pat yourself on the back, you might break your spine. Oh, nice guys in a class. When you were that gas, don't pat yourself on the back, you might break your spine. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. She says she's no good with words, but I'm worse. But he started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm too cool and I'm hard now. And I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have to write them. So you need this just to get by. You always fold just before you found out. Drink up this last call, last resort, but only the first mistake. I'm too cool to let it hold down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have to write them, so you need them just to get by. Y esto era Dance Dance de Fall Out Boy. Esta canción por allá para ese tiempo se convirtió en un himno de los emos. Pero bueno, a eso muchos no le prestaron atención. Pero un dato curioso de esta canción, que sí o sí todo mundo lo tiene que conocer, es que el video realmente se grabó en una fiesta escolar, en un colegio. Ahí en ese mismo momento se grabó el video, el videoclip de esta canción. Pero vamos a continuar con una petición de uno de nuestros oyentes. Y esto que vamos a colocar es Linkin Park. Así es, vamos a ir con One Step Closer. Esta canción nos la está pidiendo Esteban Pedreros a través de nuestro numeral Primera Hora W. Recuerden que ustedes también pueden pedir sus canciones a través del numeral Primera Hora W. Porque vamos a continuar con más música acá en esta noche de guitarras. Porque los voy a dejar con Linkin Park y esta canción que se llama One Step Closer. Pero ya saben, porque hoy es viernes de guitarra. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. But can't look forward to reveal. Look to the time when I the truth that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for tea. Oh, please, God, wake me. Esto era Guan de Metallica, una petición de Flavia desde Barranquilla, desde la puerta de Colombia, desde la puerta de oro de Colombia, desde allá, desde esa tierra calientica, porque acá está haciendo un frío tenaz en Bogotá. Pero bueno, vamos a despedirnos ya porque prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Los voy a dejar con Wonderwall de Oasis. Y para terminar, después de eso, vamos con Are You Gonna Build My Girl de Jet. Entonces ya saben, esto fue Primera Hora W y nos escuchamos nuevamente el lunes en punto a las 2 en punto de la madrugada acá por W Radio. Y esto fue Primera Hora W y los dejo con Wonderwall de Oasis. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.